corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a hablar de la transformación de Rosario, ¿no? Sí. Así es. Bien, no, porque lo que estaba viendo es que más allá de las transformaciones a lo largo de la historia, están también las transformaciones que se dan en momentos específicos, como por ejemplo en un día como hoy a esta hora, y en lugares específicos, como por ejemplo sobre calle Urquiza, que es donde estamos nosotros, Urquiza y Moreno, porque por acá pasan todos los colectivos que van a Cancha Central, entonces cada dos minutos pasan un 107, un 110, tenemos el partido. Así que yo calculo que probablemente se escuche, porque estamos muy cerca de la ventana, así que es probable que toda la clase esté matizada con señores que pasan golpeando, ¿no?, los laterales de los colectivos. Queremos aclarar que no es una idea de editorializar la clase continúa. No, digamos, simplemente para contextualizar cómo a veces cambia. Ojo, esto va a cambiar ahora, esta fisonomía cambia un segundito nada más. De todas maneras, vamos a hablar de las modificaciones en la ciudad, en los edificios, en lo arquitectónico, principalmente. Ah, en lo arquitectónico, no en el entorno, perfecto. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública hoy día lunes 20 de septiembre. Con todas las pilas para arrancar esta clase muy interesante. Bien, que decíamos recién va a ser sobre las transformaciones urbanísticas, edilicias de Rosario en estos últimos 40 años, ¿no? Ah, pero primero espere que la salude formalmente. ¿Qué tal Vicky, que es Victoria Schmuckdonda, cómo le va? ¿Qué tal Javier Acuña, cómo le va? ¿Y qué tal Valeria Millar, cómo le va a usted? Hola, ¿cómo estás? Ay, perfectamente. Bueno, y ahora sí vamos a saludar formalmente a nuestro profesor invitado al día de hoy, el arquitecto Armando Torio. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien. Hola, Armando. Y aparte me encanta estar acá hablando con ustedes en esta radio que escucho siempre. Ah, muy bien. Se siente como en su casa. Sí, claro. En la universidad yo me siento como en mi casa. Muy bien. Bueno, Armando Torio es... Armando Torio es profesor titular de Introducción a la Arquitectura y del Taller de Análisis Proyectual 1 y 2. Además, es exdecano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. Fuiste el primer decano después de la democracia, digamos, después de la dictadura. O sea, sí, en realidad nunca se había elegido un decano, porque la Facultad de Arquitectura, como facultad, se crea en el año 71, y bueno, no había habido en toda esa época elección de decano con consejo directivo. Entonces siempre había habido decanos normalizadores. Claro. Es decir, la primera vez que se elige decano en nuestra facultad, por el consejo directivo, es en 1986. O sea que soy el primer decano en la Facultad de Arquitectura de la UNR. Así es. ¿Y nunca más se fue? No, nunca más me fui. En realidad, yo estoy desde los 20 años en la facultad, ¿no? Claro, digamos, tenemos una persona que vivió, bueno, los últimos 40 años viviste en la universidad prácticamente. Bueno, salvo la etapa del proceso, claro, militar, que ahí no, que tuvieron la deferencia de echarme, cosa que siempre agradecí porque no tuve que convivir con ese proceso, pero cuando volvió la democracia, desde ya estuve ahí como un solo hombre con la mayoría de los que habíamos sido cesanteados. Bien, generalmente en esta presentación que hacemos le solemos preguntar a nuestros docentes invitados en qué consisten las materias, las cátedras en las que están insertos actualmente. Vos, decía Victoria, estás en... En un taller de análisis proyectual 1 y 2 sí. Y en una teórica, supongo, introducción a la arquitectura. No. En realidad, introducción a la arquitectura todavía no está en el taller. La incorporamos el año que viene, porque ha habido un cambio en el plan. Y entonces vamos a tener primer año. Es decir, vamos a hacer un taller de ciclo básico de proyecto. Ahora, este año y todos los años anteriores he sido profesor de análisis proyectual, que viene a ser, digamos, se llama análisis proyectual porque ustedes saben que la relación entre análisis y proyecto es importantísima, ¿no es cierto? Uno aprende a proyectar analizando las cosas que motivan el proyecto. Entonces, de alguna manera, se llama así, pero en realidad es proyecto de segundo y tercer año. Es el momento, son las materias troncales de la Facultad de Arquitectura donde el estudiante realiza sus trabajos prácticos, sus maquetas, sus proyectos. Y ahí supongo yo que la tarea del docente es fundamental, ¿no? Bueno, la tarea del docente es fundamental. Claro, sí, bueno, siempre en realidad. Pero, ¿no? Pero quiero recalcar que son talleres. Es decir, que más que un sistema de clase reiterado y todo, es un sistema de hacer. Claro. De estar en la facultad proyectando, ¿no es cierto?, todos juntos, desde ya les digo que tenemos muy poco lugar. Digamos, devolver los conocimientos. Sí, le damos temas y ellos tienen que reaccionar, digamos, proyectando lo que le damos y reflexionando sobre lo que hay que hacer, cómo interpretar un lugar donde se va a poner algo y dónde interpretar un programa, por ejemplo, ¿no? Que siempre es muy rico porque... Imagínense ustedes que interpretar una casa hoy no es lo mismo que interpretar una casa hace 30 años atrás. Es decir, uno de alguna manera tiene que tratar de entender cómo va la vida, cómo se vive para responder con un proyecto. Claro. Por eso a mí me parece muy importante que haya un proceso de sensibilización del estudiante de arquitectura que esté como despierto para poder ver. Para poder ver lo que pasa en la sociedad y responder con arquitectura. Claro, mira, justo a propósito de esto, escuchaba el otro día, estaban hablando dos personas, ¿no?, respecto de, bueno, algún tipo de intervención arquitectónica fallida en el norte del país, ¿no? Donde se había hecho una vivienda, digamos, supuestamente dentro de un plan de... erradicación de villas para urbanizar la zona, digamos, en realidad sería mejorar el hábitat de donde estaban viviendo, ¿no? Y dentro del proyecto ganador, nos presentó, eran diseños muy lindos de revistas de diseño tipo loft. Entonces, claro, lo que algunos objetaban era, mirá, acá lo que necesitamos es una pared que divida una habitación de la otra, porque justamente una mejora en la condición de vida de las personas que vivían en viviendas precarias es justamente que los padres tengan una habitación y que los hijos tengan otra. Y por ahí lo que apareció fue la incapacidad de ver eso y pensar, bueno, si yo hago un tipo loft que queda muy bien, sale más barato, pero no estoy haciendo una mejora a su condición de vida. Y eso, va, digamos, me pareció interesante y pensaba, fíjate, yo un ratito voy a hablar sobre esto, en lo que se intentó hacer para resolver el problema de las villas, que es un tema fundamental en estos 40 años, ¿no es cierto? Sí. Lo que se llamó los Fonavi, lo que se sigue llamando en Rosario, sobre todo, porque en otros lados hablan de los monoblocks, pero acá se le llama Fonavi, que es el Fondo Nacional de la Vivienda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se hicieron muchas experiencias, la mayoría fallidas, y bueno, eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Sí, no nos adelantemos tanto. No, a mí lo que me parece importante, y esto se lo digo a los alumnos desde el primer día, que lo importante de la arquitectura no es hacer objetos arquitectónicos. El arquitecto lo que tiene que hacer es ciudad, que no es lo mismo. Claro. Porque cuando uno hace ciudad, está viendo lo que hay al lado, está viendo la perspectiva de lo que... Digamos, está viendo muchas cosas. No está viendo un objeto sacado, tipo, como una maqueta puesta en un lugar, ¿no? Y de hecho, fíjense la importancia de la arquitectura. Nosotros, cuando vamos a Europa, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Arquitectura. Arquitectura. Y la mayoría no se da cuenta. La mayoría somos ignorantes, aparte. Sí, pero es que justamente, aparte de arquitectura, casi nadie sabe nada. De pintura uno conoce algunos, qué sé yo, ¿quién no conoce Picasso o Van Gogh? Pero de arquitectura, si vos le preguntás qué arquitecto famoso conocés, probablemente que... No, Armando Torio. No sepan. Porque, desgraciadamente, no sé por qué, no hemos tenido la prensa suficiente, ¿no es cierto?, para contar la importancia de la arquitectura. Y fíjense lo que es Europa, ¿no es cierto?, en arquitectura, lo que son las catedrales góticas, lo que son las ciudades europeas, sobre todo, que son un yacimiento increíble de arquitectura de todos los tiempos. Porque aparte, eso es lo que tiene la ciudad, es la suma de arquitectura de todos los tiempos, es historia viva. Son como capas geológicas. Exactamente, hay en la ciudad, ¿no? Ustedes van a Roma, por ejemplo, y no lo pueden creer, porque en Roma tienen, qué sé yo, desde el Panteón Romano, desde el siglo II de nuestra era, ¿no es cierto? Las murallas son anteriores, pero también están cosas hechas en los años 50, están hechas, digamos, es algo maravilloso, ¿no? Todo el barroco romano, famoso, San Pedro, por Dios, que es algo maravilloso. Entonces, es emocionante, la arquitectura yo creo que es maravillosa. Muy bien, bueno, hecha ya la presentación formal, digamos, por así decirlo, de la tarea docente y académica de Armando Torio, vamos enseguidito nomás a dar comienzo a la clase de hoy. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es modificaciones arquitectónicas en la ciudad de Rosario en los últimos 40 años. Adelante, profesor. Bueno, quiero explicar por qué. Porque en realidad, cuando ustedes me convocaron para dar una charla, yo estuve pensando en los temas que habitualmente doy clases y me parecían un poquito sesgados, digamos, un poquito técnicos para una charla radial. Uh-huh. Y como, bueno, yo hace 40 años que soy arquitecto, se me ocurre pensar en esto, ¿no? ¿Qué pasaron en estos 40 años que yo soy arquitecto, en los cuales yo también colaboré? Claro. Arruinar la ciudad. Oh, bueno, digamos, no sé si arruinar, pero transformarla, ¿no? Claro. Usted yo creo también que hizo ciudad. Sí, sí, yo hice ciudad. Bueno, yo creo que en estos 40 años pasaron muchas cosas, pero lo que me parece muy importante que pasó fue cómo cambió la relación de la ciudad y el río. Ustedes saben que Rosario, la ciudad de Rosario, nace básicamente, se hace importante, por la presencia del río. Y por la presencia de una situación particular de tener un puerto natural. Es decir, el puerto de Rosario, a diferencia del de Buenos Aires, por ejemplo, que se han hecho inversiones monstruosas, fue un puerto que se hizo en 1904, ¿no es cierto?, en el gobierno de Roca, se inauguró, justamente haciendo un muelle de madera que tenía 9 kilómetros de largo y que llegó a ser, a principios del siglo XX, el segundo puerto de exportación de cereales del mundo, siendo el primero Chicago, ¿no es cierto? Por eso a Rosario se la conoce por la Chicago argentina, no por la mafia, que por ahí... Ah, o sea que estamos desmitificando algo que... Pero no, eso que, ya que... se sabe, ya lo han explicado mucha gente, pero la Chicago argentina era Rosario la exportadora, la segunda exportadora mundial de granos. Y bueno, esto nos trajo que Rosario era el puerto. Con lo cual, no, la relación de la ciudad con el río estaba mediatizada por el puerto. Sin ninguna duda, era, ustedes no lo deben recordar, pero en lo que hoy es el Parque España, lo que es el Parque de las Colectividades, había un muro de ladrillo rojo que tapaba el río. Sí, lo que yo recuerdo es que cuando yo era adolescente o preadolescente y por ahí hacía mis primeras incursiones en salir con amigos a pasear por el centro, la recomendación era, ojo, no vayas al Bajo, porque ahí hay peligro. La zona del Bajo es peligrosa. Bueno, era peligrosa porque de alguna manera después de un momento floreciente que tuvo Rosario, a principios, digamos, los primeros 30 años del siglo XX, después de la crisis internacional, Rosario decayó muchísimo. Buenos Aires aprovechó para sacarle el puerto a Rosario, ¿no es cierto? De hecho, durante muchos años el puerto estaba muerto, no había prácticamente barcos. Y ahora, gracias a Dios, ha renacido, ¿no? Y Rosario se ha convertido en el puerto más grande de la Argentina nuevamente. Sobre todo el polo aceitero que está en el norte. Digamos, Rosario es maravilloso, aparte de ver esos barcos pasar cuando uno está en la Florida, ¿no? Sí. Y ver esos barcos enormes pasar es maravilloso. Pero bueno, esa etapa fue floreciente en Rosario, esa etapa donde se hace la Bolsa de Comercio, el Palacio Minetti, el Palacio Fuentes, que es una obra maravillosa. El Palacio Fuentes, enfrente del Cairo. Con esas puertas. Todo mármol. Que parecen del. No, las puertas de bronce, que parecen. Tienen las caritas de los participantes en la obra. Algo maravilloso que no se volvió a hacer nunca más. Bueno, esa es la obra de un gran arquitecto francés que vivió en Rosario, Juan Durand. ¿No es cierto? Que hizo también lo que hoy conocemos como la Sala Labardén, que era el local de la Federación Agraria, y hizo el Club Rosarino de Pelota también, entre otras cosas, ¿no? Un gran arquitecto, Juan Durán. Entonces, Rosario ha tenido justamente en toda esa época, inclusive anterior a esto, tuvimos la presencia de un catalán maravilloso, Francisco Roca, que hizo 5 edificios en Rosario que están a nivel mundial de lo que se llama en la Renacencia Catalana, ¿no? Que es el Club Español. Sí. Lo que es el Club Español es algo increíble. La Europea. Ajá. La Pared Europea. Justamente este hombre, Francisco Roca, estaba casado con una de las cabanillas, que eran los dueños de la Europea, y hizo el edificio que está en la esquina, el Palacio Cabanellas, ¿no es cierto?, con esa cúpula tan fantástica que está iluminada todas las noches en el San Luis y Sarmiento. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y después la Asociación Mutual Española, ahí en la calle ¿San Luis o San Juanes? No, San Luis. San Luis. ¿Cómo se llama? Que está en Santa Fe y Entre Ríos. Uh-huh. Y el Bar La Sede, también, ese edificio maravilloso. Es decir, Rosario tiene en esa época los mejores edificios que podamos tener. Es un edificio como la Bola de Nieve, hecho por otro francés, Le Monnier, el Jockey Club de Rosario, en Córdoba y Maipú. Uh-huh. Enormes, maravillosos edificios, ¿eh? Que otras ciudades, por ejemplo, como Córdoba, no tienen. Si Córdoba, por ejemplo, tiene un desarrollo muy interesante de arquitectura colonial, pero de esta época no tiene este tipo de edificios que tenemos nosotros. Bueno, sigo con el tema. Se me vino a la cabeza el Palacio Minetti. El Palacio Minetti es una obra maravillosa. ¿También de la misma época? Sí, del 27. Y fíjense una cosa, ¿no? ¿Qué imaginario de la ciudad tenía esa gente que hizo ese edificio? Rosario era Nueva York, con esas dos mujeres arriba. ¿Eh? Sí, la verdad. Con las chicas Minetti. Sí, sí. Con el culo al norte, como se dice. Maravilloso. Es algo increíble. Esas esculturas son gigantescas y que se hayan hecho en Rosario. No en Nueva York ni en Buenos Aires, en Rosario. Es decir, incluso miren el Palacio Fuentes, por favor, porque es algo, yo lo admiro la construcción de esa obra, ¿no? Sí, ¿cómo que son como obras de arte, más que son obras de arte, sin ninguna duda. Y aparte forman nuestro paisaje de todos los días, ¿no? Y lo forman, porque a veces uno puede pasar por ahí desatento o sin mirar, o a lo mejor con la mirada puesta en el horizonte que suele tener el caminante, que es, bueno, no mucho más arriba que su propia estatura, y cuanto mucho si va en colectivo también, un poquito más alto, pero siempre mirando hacia adelante. Generalmente uno no se detiene a mirar en perspectiva hacia arriba, ahí, mira, mirá aquello, sino que se generalmente como que se pierde muchas de esas cosas. Y puede ser que alguien que haga un tour por Rosario, siendo turista, preste más atención que uno que seguro vive. Seguro que sí. Yo te digo una cosa, conocer es amar. Y si nadie te lo cuenta, si nadie te lo marca, por eso yo les decía antes qué bueno que sería que la universidad tenga su televisora, sus programas en televisión, en vez de ver tanta porquería en los canales abiertos, ver programas que te muestren la ciudad desde una visión cultural, ¿no es cierto?, de una visión interesante, ¿no? ¿De a poco la universidad está conquistando? Pero esperemos que sí, la Universidad de Rosario tiene que hacerlo. Me muero de intriga, ¿qué más pasó en estos 40 años? Bueno, yo te digo, la relación de esta nueva relación de la ciudad y el río me parece que define muchas cosas, porque aparecen nuevos espacios verdes. Toda la costa se transforma en un gran parque lineal. Uh-huh. ¿Eh? El Parque de la Bandera, el Parque España, bueno, es posterior, ¿no es cierto? Sí. El Parque España es posterior, el Parque de las Colectividades, qué sé yo. Un montón de espacios que eran vedados, que estaban llenos de vías y alguno que otro vagón, y que ahora todos los podemos disfrutar y ver el río con el puente Rosario Victoria al fondo, que es una postal inolvidable de Rosario, ¿no es cierto? Que antes no estaba. Otra cosa que también es muy importante es la forestación intensiva que ha tenido Rosario. A veces no nos damos cuenta, pero yo recuerdo que era chico y Rosario me parecía una ciudad gris, horrible, chata, que no tenía árboles. Por lo menos yo vivía en la calle 3 de Febrero y no tenía un árbol. Recién los pusieron en los años 70 los árboles. Y hoy la municipalidad ha encarado una forestación muy intensiva, con unos lapachos muy interesantes y jacarandá, cualquier cantidad de jacarandá. Y ha cambiado Rosario, es decir, las calles de Rosario están arboladas hoy, unos árboles maravillosos. Eso es muy importante, eso no estaba. Sí, el único tema es que ahora cuando que uno lo ve, que de tantos edificios que se fueron construyendo, por ahí algunos árboles que necesitan empezar a buscar el sol y se hacen árboles finitos, sí, y largos y largos, sí, tratando, sí, de buscar, y ahí cuando por ahí con estos ventolinas que suele haber a veces, esos, sí, árboles, claro, que sí, embellecen la ciudad y que son necesarios, terminan. Bueno, pero eso es un generando tema, el arbolado urbano es un tema fundamental que hay que cuidar y que hay que insistir, ¿no es cierto?, que se haga, ¿no? Hay un tema que yo les digo, hay un tema que a mí recuerdo cuando era recién recibido, cuando era estudiante, me interesaba muchísimo, que era la aparición de las villas miseria. Es difícil decir en qué año empiezan a aparecer las villas miseria. Ustedes saben que las villas miseria se producen cuando empieza un cierto nivel de industrialización en el país, y entonces la gente que vivía en el campo y que estaba sin trabajo viene a la ciudad a buscar trabajo. Porque hay una cosa muy importante, podemos hablar muchas cosas de la ciudad, pero lo que sí podemos decir es que la ciudad es un lugar donde se consigue trabajo. Eso es muy importante. Una ciudad donde no se consigue trabajo es una ciudad desgraciada, no es ciudad. Entonces, estas villas empiezan, podríamos decir, en los años fines de los 50, principios de los 60. Y yo recuerdo cuando yo era chico, vivía cerca de lo que hoy se llama el barrio Martín, que era un descampado, salvo la fábrica de yerba la hoja, ¿no? Era un descampado, íbamos a remontar barriletes ahí, al barrio Marte. Y había ranchos. Es decir, lo que había en la ciudad eran ciertas ranchadas, pero no villa. No era. Ahora la villa forma parte yo diría, del 20% de la ciudad, por lo menos en población. Esos eran ranchos que por ahí nos cortaban el barrilete, ¿no? Con una gilet y esas cosas. Pero verdaderamente no había villas. Empiezan a aparecer las villas, recuerdo Villa Manuelita, que era la más grande, que estaba ubicada donde está la ciudad universitaria, ¿no es cierto? Sí. Todavía está. Sí. Y la aparición de las villas miserias es un elemento importantísimo en estos 40 años, porque se va consolidando y cada vez parece que hay más. Y resulta difícil la idea, es decir, la idea de qué hacer con ellas. Sí, porque no se puede, por las políticas que hacen ahora es trasladarlas o darles una nueva. Sé que por ejemplo, en la parte del shopping. Pensemos que de que debe haber 230.000 personas viviendo en villas. ¿Cómo se hace para trasladar 230? Es una ciudad entera. Es decir, nosotros tenemos una ciudad en la ciudad. Claro, y además uno tiene que pensar, no es que se traslada como quien traslada un mueble. Estamos hablando de personas con viviendas. Está bien, pero más allá de eso, personas que no están, ojo, que no están dentro del sistema productivo o están parcialmente. Porque hay mucha gente que vive en villas que tiene un trabajo estable, pero hay muchas que no. No, y hay muchos que justamente tienen sus terrenos, por ejemplo, en Villa La Lata. Por eso, el fenómeno de la villa es un fenómeno riquísimo. La verdad que hablar así muy por arriba es indignante, porque esto daría para una. Nosotros recuerdo que en el año 70, yo empecé a ser docente en el año 70, y el profesor titular nuestro nos dijo que eligiéramos un tema que queríamos desarrollar en tercer año, y elegimos Villas Miserias. Y hicimos un seminario, trajimos gente de la villa, trajimos al famoso cura Maguay, que era un cura que después terminó casándose, pero que era, trabajaba en una villa y había hecho una labor muy importante. Trajimos un montón de gente a la facultad porque queríamos saber qué era eso, que no se conocía mucho en ese momento, en el año 70, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo del seminario? Conocimiento. ¿Qué hacer con las villas? ¿Qué hacer con las villas? De hecho, terminamos haciendo algunos proyectos donde se hacían algunos elementos prefabricados para. Que después lo hicimos en la facultad, de verdad, ¿no? Uh-huh. Después, cuando yo fui decano, hicimos un proyecto de módulos de hormigón para autoconstructores, ¿no es cierto? De módulos de hormigón donde había un baño que tenía toda la instalación sanitaria eléctrica. De un costado estaba la cocina, de otro costado estaba el lavadero. O sea, eso se ponía en la mitad del terreno y se le ponían chapas o losa, lo que fuera, y se podía hacer una casa, porque estaban en ese elemento condensado, estaban todas las instalaciones requeridas, ¿no? Se siguen haciendo, ¿eh? Sí. Le vendimos a la municipalidad como 2.400 de módulos, que fue una cosa maravillosa que se pudo hacer. Pero este tema de las villas es un tema pendiente que no solamente lo tenemos nosotros. Justamente el otro día en un congreso que hicieron los estudiantes en la facultad lo escuché a un graduado nuestro, a Jorge Jauregui, ganador de un gran premio de Harvard, en lo que hizo en las Villas Miserias de Río Janeiro. Y fíjense qué coincidencia, ¿no? Jauregui decía, y yo ya lo conocía, pero él decía que las casas se las pueden hacer los mismos habitantes. El error es invertir dinero en hacerle casas. Lo importante es hacer ciudad. Hacerle las calles, hacer el jardín de infantes, hacerle el dispensario, hacer la escuela. Hacer esas cosas que no tiene la villa, ¿no? Hacer el polideportivo, y que las casas se la hagan ellos. Pero hacer ciudad, ese es para mí el núcleo de toda esta cuestión, ¿no? Porque de alguna manera la respuesta a las villas fueron los FONAVI. En 1973 se crea el Fondo Nacional de la Vivienda y empiezan a hacerse en Rosario y en todo el país los grupos FONAVI. Y yo creo que se comete ahí uno de los errores más grandes que se puede haber hecho. Porque estos grupos FONAVI, que eran enormes, de hecho, estaba leyendo la otra vez que, por ejemplo, el de Grandoli Gutiérrez, que parece ser que es el FONAVI más grande que se hizo en la Argentina, tiene 33 torres de 10 pisos más torres de 3 pisos, viven 10.000 personas. Es decir, tiene una población de 75.000 personas. Ahora, ¿qué pasaba con eso FONAVI? En realidad había poca teoría de lo que era hacer vivienda colectiva en la Argentina, y de hecho en el mundo también, porque también en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una destrucción sistemática de ciudades, se hicieron un montón de grupos habitacionales, de los cuales muy pocos subsisten como grandes grupos, ¿no? Hubo muchos fracasos. Yo recuerdo que era alumno y los profesores nos llevaron una vez a Buenos Aires a ver el grupo Ciudadela de un grupo de arquitectos importante de Buenos Aires, qué sé yo cuánto, que era un grupo de monoblocks a 45 grados en el medio del campo, ¿no? Pintado de distintos colores, ¿no? Era. ¿Hoy saben cómo se llama eso? Fuerte Apache. Ah. Y ya han demolido varios de esos monoblocks. Es decir, esa experiencia fue nefasta, porque ¿qué se hizo? Se hizo una ciudad otra. Es decir, no se hizo una ciudad que se integrara a la que ya estaba. Primero que se hacían en el medio del campo, ¿no? Porque en el medio de esto había un gran negociado, como ustedes se imaginarán, donde había gente del gobierno, gente de los sindicatos, las empresas. Es decir, eran negociados de vivienda pública. Yo recuerdo los años 80, 90, los FONAVI le costaban al Estado Nacional $50.000, por ejemplo, un departamento, cuando por ese dinero uno se lo podía comprar en pleno centro. Porque había un montón de retorno para todo el mundo. Entonces, verdaderamente, esa etapa de esos barrios de viviendas, guetos de vivienda, podríamos decir, ¿no es cierto?, fue nefasta. Recordemos que estamos hablando con el arquitecto Armando Torio, él es docente de Introducción a la Arquitectura. En este caso estamos conversando sobre los últimos 40 años de esta ciudad, las transformaciones arquitectónicas. Bien, y una de las primeras soluciones a la Villa Miseria es el FONAVI. Sí. Que, como decía recién, es una experiencia fallida. Sí. A la par que eso fracasa como experiencia, siguen creciendo los asentamientos irregulares donde lo que no hay es ciudad, ¿no? Sí. Porque ahí entonces es donde uno ve que, claro, no hay calles, no hay cloaca, no hay servicio. No hay calles, hay pasillos. Claro, digo, pero además hay pasillos que hacen difícil el ingreso. Bien, digo, no hay escuelas, no hay cloaca, nada. ¿Y cuál fue la respuesta, viendo que lo del FONAVI no funcionó? No funcionó ni desde el punto de vista económico, ni tampoco funciona porque, como decías recién, genera un gueto en lugar de una ciudad. Sí. ¿Cuál es la respuesta siguiente que se intenta dar justamente? Yo creo que está en discusión, todavía no hay verdaderamente paradigmas, por decirlo así, que sean totalmente válidos. Por ejemplo, creo que el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad ha hecho cosas interesantes, pequeños barrios, no de torres, sino de casas de planta baja y alta, por ejemplo, se han hecho cosas interesantes, pero en pequeña escala. Porque el tamaño de lo que hay que resolver es tan grande que es difícil, es imposible atacarlo en su totalidad. Y ahora se le suma, no sé, esto lo digo yo como un observador ajeno a la arquitectura, pero sí como un observador de la ciudad, se le suma un nuevo problema, que la periferia de la ciudad, aquello que no tenía sentido en determinado lugar y donde en las márgenes donde se asentaban este tipo de viviendas, hoy adquieren un valor inmobiliario muy importante. Y entonces, mucha gente que terminó asentada allí y a partir de, bueno, su propia experiencia en la precariedad seguramente, fue desarrollando un modo de vida, hoy resulta que ese terreno adquiere valor y se le dice, bueno, mira, acá ahora la traza es para ampliamos la ciudad y se van a construir country u otro tipo de emprendimientos. Y bueno, y vos ya no... Bueno, vos hablaste del country, que es esa desgracia actual, y yo creo que verdaderamente es una desgracia actual, porque es un nuevo gueto, ¿no? Así como la villa era un gueto, o el Fonavi era un gueto, el barrio privado es un nuevo gueto. Para los supuestamente ricos, digamos, los supuestamente favorecidos, ¿no? Fíjense que después al final los terminan afanando igual que a los demás, ¿eh? Esto es, hay violaciones, afanes. ¿Y como arquitecto qué opinión tenés? Me parece repugnante. No, como ciudadano. Me parece repugnante. Irse a vivir al medio del campo me parece repugnante. La ciudad es de todos o no es de nadie. La seguridad no es algo que yo conquiste aislándome. Que volvemos a la Edad Media. La ciudad murallada, entonces, los de afuera y los de adentro. Estamos locos, estamos locos. Este capitalismo de mierda nos lleva a estas cosas que son indignantes, ¿no es cierto? Y encima algún estúpido cree que es interesante hacerse la casa en el country. Porque entonces se la hacen sin rejas y qué sé yo cuánto, después los terminan afanando como ustedes han visto en los noticieros. Pero a mí me parece que es terrible. Esa, por lo que notamos por la vehemencia en las palabras de Armando, se nota que es una transformación negativa Para mí totalmente. Fíjate que en Rosario no hay tantos country, en Buenos Aires, lamentable. No, pero ahora toda la parte que continúa la autopista, José Mendoza, ahí se está empezando a desarrollar y hay todo un conflicto. Vos fíjate que en Buenos Aires, por ejemplo, tenés un country y una villa al lado, y hay una pared que divide la villa del country. No, yo he visto fotos aéreas de todas las casuchas de la villa y al lado las piletas color celeste. Sí. Es terrible. Es como para hacer fotoperiodismo, la postal del capitalismo, lo que el capitalismo nos dejó. Vamos al recreo, ¿le parece? Sí, vamos a un pequeño recreo y bueno, y vamos a continuar con esto porque, bueno, son 40 años, ¿no? De transformación y en realidad las transformaciones han sido un montón. Primero sí, vos claro, planteabas lo del río, ¿no? Y después también, bueno, ¿qué es lo que se hace y cuáles son las respuestas de la... Porque si no hablamos de esto, si no hablamos de las villas, no estamos hablando de Rosario. Claro. El Rosario es todo. Sí, sí, sí. Y eso le da la importancia y le da la fuerza que tiene también. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Rosario es una ciudad fuerte. O sea, Rosario no es capital de nada. Esto lo han dicho siempre todos los rosarinos, ¿no es cierto? Y sin embargo, tiene un nivel cultural muy alto, tiene los mejores coros del país, tiene muy buenos pintores, tiene, arquitectos también. Arquitectos que han hecho countries. Muy bueno, ahí se lo vamos a perdonar. ¿Qué pasa? Bien, bueno, vamos a... Igual lo voy a corregir, es sí. Capital del lado artesanal. Ahí está, bien, bueno, vamos al recreo y bueno, y continuamos con la parte final de esta clase con el profesor Armando Torio. De 20 a 21, clase pública. Università di Bologna. Università di Parigi Sorbona. Università di Salamanca. Università Nazionale Autonoma. Università di Santiago de Compostela. Complutense di University of Oxford. University of Cambridge. Divulgazione scientifica. Harvard University Factbook. Scienza. Institutional Research. Collegio. Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia es considerada la primera universidad del mundo occidental. La institución que hoy llamamos la universidad empezó a tomar forma a finales del siglo XI en torno a los maestros de la gramática, la retórica y la lógica. Federico I promulgó en 1158 la Constitutio Habita, con la que la universidad se convierte, por ley, en el lugar donde la investigación se desarrolla con independencia de cualquier otro poder. En el siglo XIV, los juristas están rodeados por los llamados artistas, estudiosos de la medicina, la filosofía, la aritmética, la astronomía, la lógica, la retórica y la gramática. El siglo XVI es testigo de la llegada a las aulas de la magia natural, es decir, la ciencia experimental. El filósofo Pomponazzi apoya el estudio de las leyes naturales a pesar de los puntos de vista conservadores de la teología y la filosofía. Fósiles de animales, maravillas de la naturaleza, recogidas y clasificadas, se suman a la farmacopea, la cirugía plástica y la investigación anatómica. El cuerpo del hombre se convierte en el centro de las preguntas y los estudios de la ciencia durante el Renacimiento. La Universidad de Bolonia cuenta con el primer museo dedicado a la historia de los estudiantes universitarios en Europa. Más de 300 piezas en exhibición para contar la historia de la relación entre la universidad y sus estudiantes. Una larga historia de 9 siglos que incluye estudiantes como Nicolás Copérnico, quien estudió allí por derecho pontificio al iniciar su propia observación astronómica. Il 12 agosto 1921 italiana, dottore d'onore mille lettere, diritto modello, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tanti gli effetti di legge, dato a Bologna il 6 febbraio 1991. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de 2 tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Hugo Quiroga es... Hugo Quiroga es politólogo y abogado, además es doctor en filosofía y es docente de la materia Teoría Política 2. La democracia nace en el mundo antiguo, en Grecia, en Atenas, diríamos en el siglo 4-5 a.C. Ahí aparece el concepto de democracia. Etimológicamente democracia significa el gobierno del pueblo. Demos significa pueblo, kratos es poder. Es el poder del pueblo. Es el poder del pueblo. Clase pública. Continuamos en la clase pública de hoy, estamos con el arquitecto Armando Torio. Él es docente de Taller de Análisis Proyectual 1 y 2 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, hablando sobre los 40 años de las modificaciones arquitectónicas en nuestra ciudad. Los últimos 40 años de transformaciones arquitectónicas. Bien. Bueno, otro tema que en estos 40 años ocurrió fue lo que podríamos llamarle la densificación del área central. El área central empezó a tener más edificios altos. De hecho, después que en el 47 se genera la ley de propiedad horizontal, ustedes saben que antes de esta ley, uno no podía comprar un departamento. Uno era dueño de todo el edificio. Porque del terreno. Del terreno del edificio. Ahí. Es decir, no sé... la propiedad no se podía dividir. Entonces la ley de propiedad horizontal genera esto que conocemos ya ahora, que uno puede comprarse un departamento en un edificio y no tiene por qué comprarse todo el edificio. Eso genera, esto se hace en el año 47, es decir, en el 50 y sobre todo en el 60 empieza a construirse, y sobre todo en Rosario, en los años 70, a principios de los 70, hay, en todo el país, pero en Rosario sobre todo, hay una ley de desgravación impositiva. Eso es muy importante, se construye muchísimo desgravando, ¿no es cierto?, la inversión. Y Rosario empieza a densificar su centro. Claro, con los problemas de congestión vehicular que tenemos hoy también. Porque esto ha seguido existiendo. Ustedes se han fijado la cantidad de departamentos que se han hecho en estos últimos años, ¿no es cierto?, en estos 4 o 5 años. Entonces, ese ha sido un proceso que también tiene, podríamos decir, el reflejo de algo. Es decir, el transporte público en Rosario es muy malo. Entonces, la gente prefiere vivir en el centro y moverse peatonalmente, ¿no es cierto? Y no tener que estar una hora viajando desde Ese es otro tema. Rosario necesita urgente. El problema no es la hora de viaje, es la hora de espera más la hora de viaje. Sí, bueno, ahora uno puede saber en qué momento viene el ómnibus. Entonces mandando, espera en su casa. Sí, espera en su casa. Pero de todas maneras, Rosario todavía, como la gran ciudad de 1.200.000 habitantes que tiene, no tiene un sistema eficaz. De hecho, no sé si será alguna vez un subterráneo, creo que no. No me gusta tampoco la idea de un subterráneo. No. Pero sí me gusta la idea de un monorriel. ¿Cómo sería eso? Y un tren elevado, unos 7 metros de alto, que vaya recorriendo toda la ciudad por las calles principales. ¿Por el centro o por el periférico? Digamos por las avenidas. Las avenidas, por ejemplo, Avenida Pellegrini sería una de las posibles, donde ya hubo tranvías, ¿no es cierto? Podría haber un monorriel. Todo el borde del río podría tener un monorriel que recorriera de norte a sur. Qué sé yo, hay proyectos de esto. El concejal Boazo anda por ahí con proyectos de ese tipo. Claro, la inversión de estos sistemas es muy alta y Rosario, como decíamos antes, no es la capital federal. Pudo serlo, pero no. Sarmiento la vetó. Y entonces es muy difícil que se pueda hacer una inversión así, pero a lo mejor de a poco, como siempre hacen todos los rosarinos, podemos llegar a tener un sistema de tranvías. También se habla de incorporar estos tranvías nuevos que hay, que son maravillosos. O sea que yo creo que espero que ese tipo de cosas ocurra, ¿no? Entonces, bueno, decías, la relación con el río, las distintas transformaciones que han tenido las villas miserias y lo que planteabas recién, la aparición de los Fonavi, la densificación del centro, la forestación. La forestación importante que ha tenido Rosario. Y en cuanto los nuevos espacios verdes. Y en cuanto a, por ahí esto es una pregunta más para de curioso. En cuanto a la belleza de la construcción arquitectónica de estos últimos 40 años, ¿qué cosas te parece que se construyeron lindas, ¿no? En cuanto a edificios, ¿y qué cosas te parece que han sido una chanchada? Bueno, hay algunas obras, por ejemplo, que a mí me parecen de muy alto nivel. Por ejemplo, la ampliación del Monumento a la Bandera, que hizo el grupo de Beltramone, Poncelini y Costa, me parece una obra maravillosa. Rosario tiene ese grupo monumental que junta el Monumento a la Bandera, sí, la Catedral y la Municipalidad, que no es fácil encontrar en la Argentina ni en el mundo. Ustedes entran por el pasaje Juramento y ven el propileo del monumento iluminado. Es algo maravilloso. Sí, sí. Y ya lo había pensado Guido cuando hizo el monumento, ¿no? Pero no se había podido llevar adelante. Y eso se hizo en el año 95 en un concurso público que ganó este grupo de 3 arquitectos rosarinos. Y bueno, el resultado me parece maravilloso. Absolutamente. Después Rosario tiene un montón de edificios como los que les contaba. Hay edificios más tardíos, por ejemplo, un edificio como el de la Comercial de Rosario, de Córdoba y Oroño. Ese edificio que tiene esa parte curva, ese edificio es monumental, es algo espectacular. Todos los edificios de Lorenzi y Otaola Roca, ¿no es cierto?, fueron fantásticos. Como el que está también en Oroño y Rioja, que tiene unos balcones redondos, ese también, el Palacio Gilardoni. Bueno, hay en Rosario muchos buenos edificios. Muchos buenos edificios. En Oroño encontrás todas las clínicas que ahora se usan, que han sido casas. Bueno, que desgraciadamente se tiraron muchas abajo, ¿eh? Pero, insisto, hay buenos edificios en Rosario. ¿Y de los modernos? Bueno. También ocurre algo que, yo no sé cómo andamos de tiempo. Estamos, ahora unos 10 minutos tenemos. Yo quiero decir a todo esto que hubo una situación en los años 60 que fue muy importante, que se llamó Coordinadora Gran Rosario. Es decir, en ese momento el arquitecto Monfel, el agrimensor Montes, habían armado una central de planificación para todo el área de Rosario, el área metropolitana de Rosario. Y allí trabajaron personajes como Mario Corea. Ustedes no sé si lo conocen. Mario Corea es un arquitecto rosarino que triunfa en Barcelona, es el autor del ECA, ¿no es cierto? Y de todos, yo del distrito oeste, y de todos los trabajos que se están haciendo ahora en la provincia. Es decir, Mario formaba parte de la coordinadora, y claro, cuando llega el gobierno militar, esos cretinos cierran la coordinadora. Y todo ese esfuerzo y todo ese conocimiento que se estaba desarrollando para verdaderamente desarrollar a Rosario como una metrópolis, se pierde. Todavía no se ha podido volver a juntar. Creo que hay algún interés últimamente de volver a hacerlo de parte del gobierno de la provincia, pero todavía no tiene la fuerza que tuvo en su momento. Eso debo decirlo porque cosas que ha tenido Rosario y que desgraciadamente perdimos gracias a estos desgraciados, ¿no? Yo creo que otra cosa que ocurre en estos últimos años es la descentralización municipal. Es decir, el gobierno municipal decide que en vez de centralizar todos los trámites en el centro de la ciudad, en el Palacio Municipal, se generan 6 o 7, no recuerdo, centros de distrito. El primero de los cuales se inaugura es el de Villa Hortensia, el de Alberdi, ¿no es cierto? Se recicla esa casa que había sido del fundador de Alberdi y se hace ahí el primer centro de distrito. Después se hace el centro de distrito oeste, que hace justamente Corea, ahí en la zona de... Sí, el barrio La Lata, creo que es este. No, y, sí, bueno, así como es Pellegrini al... No, Pellegrini. No, 27 de febrero. 27 de febrero, sí. Y Vera Mujica. Uh-huh. Vera Mujica no. Al 5000. Después se hace el Distrito Sur, que lo hace justamente un premio Prichler de arquitectura. El premio Prichler de arquitectura es como el Nobel de arquitectura, ¿no? Álvaro Siza Vieira, un portugués que hace el Distrito Sur. Después se recicla lo que había sido parte de las instalaciones ferroviarias de Rosario Central y se hace el Distrito Centro, que lo hace un colombiano, Laureano Forero. Y me parece el más lindo de todos, el que hacen arquitectos rosarinos que ganan el concurso del Distrito Noroeste, que está en la Provincias Unidas y Junín, los hermanos Bechis, que hacen realmente una obra fantástica. Entonces, estos nuevos centros, bueno, el último lo ha hecho nada menos que César Pelli, Y la verdad que es mucho más lindo el de los Bechis que el de Pelli. Eso por no confiar en los arquitectos rosarinos, ¿no? Porque la verdad que no está mal, obviamente, pero no, digamos. En realidad, ni 27 ni Pellegrini, Godoy. Godoy, claro, Godoy al 4600. Ahí tiene, me quedaba, porque yo digo, no, 27 no es, pero tampoco me daba Pellegrini. Ahí está, Godoy. Tema de descentralización ha generado nuevos núcleos de importancia en la ciudad. Justamente la idea es que estos sean como nuevos centros que de alguna manera sean un lugar de desarrollo. De hecho, nosotros estamos trabajando este año con los alumnos en la zona del Distrito Noroeste y ya vemos cómo ha cambiado toda la zona a partir de la colocación del centro de distrito ahí, ¿no? Eso sería construir ciudad. Para mí sí, eso es construir ciudad, porque se sabe que una ciudad de 1.200.000 habitantes no puede tener un solo centro. De hecho, ya Rosario no tenía un solo centro, porque Chesortu tiene su centro, Alberdi, qué sé yo, Fisher, ¿no es cierto? Pero un centro administrativo cultural, porque todos estos centros de distrito tienen una parte cultural y que interactúa mucho con el barrio. Eso es muy importante. Y también podríamos decir que por fuera de esta intención municipal ha habido la aparición de nuevos centros en la ciudad. Por ejemplo, yo creo que el primero que apareció de una manera así sorprendente fue el Village. Ajá, sí. ¿Qué era? Era una fábrica. Era Gema, una fábrica ya abandonada, y de pronto se generaron 14 salas de cine, un supermercado, un montón de... Y de pronto se armó ahí una zona ¿quién va a ir ahí?, decíamos nosotros. Y bueno, la gente va, y de hecho es un centro importante en la zona oeste. Ahora quedó un poco perdido, a partir de la construcción de los shoppings. Sí. Fíjense lo que es Puerto Norte. ¿Eh? Los Dolfines, las Torres Dolfines, ahí se ubican donde queda Puerto Norte. Sí, pero están construyéndose todavía. Sí, está en construcción, porque eso va a ser... Algunos lo comparan con Puerto Madero, ¿no es cierto? Lo que fue Puerto Madero. Rosario tiene ahí, les diría, un capital enorme. Ya las dos torres de 44 pisos que están, más la otra que tiene, no sé, si 30 pisos. Y ya es una nueva imagen de la ciudad, ¿no es cierto? De verde se ve de todos lados. Y aparte, ahí abajo están los Dolfines, que son un muelle de hormigón enorme que se hizo en la época del proceso, justamente. Donde seguramente va a ser el atracadero de lanchas que vayan a la isla o que vayan a Buenos Aires o qué sé yo. Porque nosotros tenemos el río subocupado. Nuestras futuras lanchas. Sí, no, va a ser un puerto interesante. ¿No es cierto? Va a ser un puerto interesante. Y lo otro sorprendente es el casino. Que de pronto en el peor lugar de la ciudad... Digo el peor porque en realidad era un lugar medio abandonado al fin de la ciudad. Sí. Aparece un casino que es el mejor de Latinoamérica, como dice la propaganda, y que va generando alrededor nuevos hoteles, nuevas... ¿no es cierto? Entonces, ese es un nuevo centro que nadie tenía pensado que podía ocurrir. Y esto es lo sorprendente. La ciudad nos sorprende. Esta ciudad nos sorprende todos los días. Sí. Porque aparecen cosas nuevas. ¿Y esto de dónde salió? Los arquitectos sorprenden. Sí, los arquitectos también, pero yo creo que la vitalidad de la ciudad. Porque ustedes fíjense una cosa, Rosario es una ciudad muy vital. Primero que tiene el mejor río del mundo, para mí, ¿no? No hay nada como el río Paraná. Tener el río Paraná es un capital enorme. Es decir, piensen en agua potable. Pero piensen en recreación. Nosotros nos cruzamos a la isla, a Vladimir, toda esa zona, y estamos en 10 minutos. Y es un lugar maravilloso. Podemos recorrer las islas en barco. Esto es genial. Mañana, justamente, Día del Estudiante, podemos cruzarlo. Ah, va a llover como todos los 21 de septiembre. O sea, Rosario tiene, primero, tiene posibilidad de extenderse indefinidamente, porque Rosario puede crecer todo lo que quiera si tiene el campo... Tiene la Pampa, ¿no es cierto? Tiene, por otro lado, digamos, la capital de la Pampa gringa. El Rosario tiene las mejores terrenos de sembrados del país. Y aparte, el Rosario tiene gente maravillosa. Ay, gracias. No, pero fíjense ustedes, bueno, esto es una pavada lo que voy a decir, ¿no es cierto? Pero los dos deportistas mejores del mundo en hockey... Y en fútbol son de Rosario. Lionel Messi y Aymar, Luciana Aymar, ¿no? Me parece que fue una dosis para levantarle la autoestima a todos los rosarinos que estaban escuchando. Sí, sí, sí. Sí, no, digamos, lamentablemente ya hemos llegado al final de la clase de hoy, pero seguramente lo vamos a volver a convocar, porque tanta pasión acumulada en una sola persona, me parece que es necesario compartirla un poco. Hay que desglosar la pasión. Con la audiencia. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy en una edad donde realmente quiero darme cuenta de lo que tengo. Y me gusta ser rosarino y me gusta ser argentino. Pero más le gusta ser rosarino. No, porque, viste, escucho tantas estupideces, escucho tanta gente idiota que habla pestes del país, de la ciudad y todo, que me indigna, porque se ve que nunca salieron de la ciudad y creen que afuera se vive un mundo maravilloso. Yo te digo, he tenido la suerte de conocer casi todo el mundo. Y como se vive en Rosario, como se vive en Argentina, no es fácil. ¿Entendés? El nivel de amistad, de solidaridad, de camaradería que tiene el argentino. Aparte de la belleza de las argentinas y de las rosarinas especialmente. Ahí me mira cómplice y yo le asiento. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Armando, esta visita. Y bueno, y vamos a comprometer a Vicky, que era que lleva aquí la agenda, voy a volver a llamar. Para invitarte nuevamente. Cuando quieran, a mí me gustan estas charlas y aparte yo pongo toda la pasión porque realmente lo siento. Muy bien. ¿No? Gracias, Armando. Estuvimos hoy con... Armando Torio, docente de Taller de Análisis Proyectual 1 y 2 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. Y mañana... Ah, eso le voy a preguntar. Mañana tenemos al doctor Maximiliano Gatti. Nos va a hablar sobre detección precoz de trastornos metabólicos. Muy bien, bueno. Estás re atento. Pasamos de un... Hoy no me olvidé. De un tema a otro sin solución de continuidad, y siguiendo en este en esta lógica de sin solución de continuidad, nosotros nos vamos, y lo que sigue ahora es Pedos Sucios y Malos. Volvemos a agradecerte, Armando, tu presencia aquí en Radio Universidad. Y nos reencontramos en alguna otra oportunidad. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Corresponde a la universidad, corresponde a la universidad, corresponde a la proclamar universidad y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Estás escuchando Radio Universidad 103.3. A ver cómo me sale el top. Las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Lunes de...